pegado a la barra. La gente me mira con desprecio, que saben ellos de mis penas amargas. Hoy amanecí borracho y me despierta la luz de un nuevo día. Llevo mis días tomando y me la paso de cantina en cantina, con canciones y tequilas. Paso los días tratando de olvidar. El alcohol no alivia mis heridas y este dolor crece más y mucho más. Con canciones y tequilas de mi vida te quiero sacar. No me importa si soy un borracho, en alguna copa tu amor he de olvidar. Con canciones y tequilas, paso los días tratando de olvidar. El alcohol no alivia mis heridas y este dolor crece más y mucho más. Con canciones y tequilas de mi vida te quiero sacar. No me importa si soy un borracho, que en alguna copa tu amor he de olvidar.